ese dedo medio que otra vez salió. Ya somos amigos, ya hay relación. Ese dedo medio no sentía temor. Ya se fue contigo y no me dijo adiós. Llama al doctor. Te echo de menos ya tu mal humor. Llama al doctor. Tu ausencia me hizo crecer un tumor. Cuando no sabías cómo darme amor, te echo de menos, extraño tu olor. Mas por tu dedo medio ya sé tu opinión. Llama al doctor. Mi ritmo cardíaco lo ignora el reloj. Llama al doctor. Tu ausencia me dio un ataque al corazón. Flor.